Vamos a. Bueno, tenemos visita en el estudio de Radio Nota 89.9. Siempre es un gusto charlar con el diputado nacional, mandato cumplido, como se lo suele llamar, exintendente de Arias, también senador provincial, también mandato cumplido en aquellos años de la bicameral de Córdoba, Edgar Müller. Así que, bueno, vamos a charlar. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Frío? Se vino el frío, ¿eh? Sí, sí, para los viejos, guarda. Estamos tratando de cuidarnos un poco, a pesar de que, bueno, algunos problemas crónicos típicos de los viejos, no mata, pero en broma, y sumado a un gran resfrío que tengo en este momento. Tuviste una operación muy importante. Y yo creo que después de, o al mismo nivel de un trasplante de corazón. Te tuvieron que abrir. La operación que tuve. Te tuvieron que abrir, literalmente. Dos veces. La mitad acá en el pecho, como si fuera un trasplante de corazón. Y la segunda operación, a través de la arteria inguinal acá en la pierna, donde me pusieron una prótesis completa de la aorta. Eso es un aneurisma de aorta. ¿Una prótesis de la aorta? Completa, de punta a punta. ¿Se cambiaron el...? Una prótesis por dentro de las paredes de la aorta. Ah, mira vos. Las posibilidades de salir, claro, un encamisado. Las posibilidades de salir con vida era un tercio. Un tercio era que me quedara muerto en la operación. Y un tercio es que saliera vivo, pero paralítico. Parapléjico. Entre los riesgos más importantes que tenía la operación. Bueno, a las 48 horas estaba en el departamento mío en Córdoba, salí perfectamente bien. Ahora tengo aorta para 100 años más, lo que no tengo es carburador, distribuidor, nada de eso. Eso está todo hecho pedazo. Bueno, ¿y saliste bien? Sí, sí, sí, a las 48 horas de terapia intensiva no pasé por intermedia ni sala común. A las 48 horas me hicieron caminar por el pasillo de terapia intensiva, vino el médico, me dijo, ¿cómo te encontrás? Bien. Y le digo, ¿cuándo me voy a mi casa? Me dice, no, pará. Y le digo, mirá que conozco la salida, si no me das el alta me voy igual. Y me fui a mi casa, me dio el alta, por supuesto. Claro. Me dio el alta y me fui a mi departamento, yo tengo un departamento en Córdoba, uh-huh. Gracias a Dios. Y bueno, acá estoy. Bueno, dicho esto, porque a veces uno pierde noción del día a día, porque estas cosas que son propias, donde, bueno, siempre a través de tu hijo, de uno de tus hijos, siempre lo encontraba como está el Edgar, cómo anda, y me decía, bien, me está bien, ya va a volver, dice al pueblo. Pero digo, cuando uno mira esto, pareciese que uno pierde la humanidad en estos tiempos donde la crueldad supera, donde yo creo que ya ni siquiera, yo venía hablando esta mañana un rato sobre lo que tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno nacional, con los jubilados, que los caga a palo todos los domingos, donde los gasea, ahora mete preso hasta los periodistas. Los miércoles. Y yo creo que uno es como que se va acostumbrando a que lo humano desaparezca. Ahora es todo Robocop, ¿no? Y bueno, son unos viejos chorros los que están ahí, viejos meados, qué sé yo. Y realmente es inaceptable lo que se está viviendo y solo pongo el foco en ese botón. Mira, los que abrazamos la causa del peronismo, y en mi caso a los 17 años, y tengo 78, o sea, 61 años de militancia peronista, cada vez reivindicamos más el peronismo, porque el peronismo en alguna oportunidad terminó con esto. No te olvides que nosotros hemos sufrido persecuciones, yo en la última etapa de la dictadura, de la peor dictadura militar del mundo, después del nazismo, hemos seguido abrazando la causa peronista a pesar de todos los muertos que en esa etapa tuvimos. Tuvimos un bombardeo de la Plaza de Mayo, 400 muertos. Para matarlo a Perón, niños, mataron a 400 y no lo mataron a Perón. Un colectivo con niños también. Un colectivo con niños que estaba recorriendo la Plaza de Mayo. Los fusilamientos de José León Suárez. Y con eso te puedo repetir un montón de atrocidades que hemos sufrido los peronistas. No te olvides de... Estaba viendo a ese impresentable, y voy a tratar de no utilizar ninguna mala palabra durante la nota, pero se muere el Pepe Mujica y dice uno menos, ¿no es cierto? Y yo lo asocié rápidamente, lo asocié a Viva el Cáncer. 32 años tenía Evita, 32 años, era una piba. Y viva el cáncer, viva el cáncer. Ahora, es decir, que la crueldad no es de ahora, la crueldad viene desde siempre. Pero ¿sabés qué es lo que yo veo, Edgar? Es que la crueldad es con los viejos, o sea, ahí tenés de todas las clases, tenés radicales, peronistas... No es con los viejos, es con los pibes también. Hay millones de pibes que se van a dormir sin comer. Sí. Pero es una barbaridad. Y se ha dado vuelta todo. Yo lo discutía hace algunos años con algunos compañeros del departamento Marco Juárez y le decía, de buena onda, compañeros como Macei, Pacerini y algunos otros, le decía, hace algunos años atrás lo sentí a mi amigo, lo quiero muchísimo, le tengo un profundísimo respeto, creo que es uno de los tipos más capacitados para llevar este país adelante, aunque no concuerde últimamente con lo que está haciendo en Córdoba, que es el gringo Schiaretti. Estaban festejando que teníamos 30 años de PAICOR. ¿Pero cómo vas a festejar que tenés 30 años de PAICOR? Tenés que festejar si sacaste el PAICOR y los chicos comen en su casa. ¿Cómo 30 años de PAICOR y vas a festejar que le tenés que dar de comer en la escuela porque no tienen una comida en su casa? 40 años cumplió, 40 hace años, claro. 42 ya este año. Bueno. Tenemos, lo puso Angelós. Claro, lo puso Angelós. Aparece... que creo que es un gran dirigente y habría que darle más paso a Axel Kicillof, pero en la propaganda que se ve en la televisión, yo cambio de canal a cada rato, estoy al cuete y miro todos los canales, aunque tengo preferencia por alguno, por C5N, por ejemplo, o IP, ahora últimamente, se presentan, los gobernadores presentando 10.000 patrulleros nuevos. Pero muchachos, ¿pero estamos todos locos? Es decir, ¿cómo presentamos patrullero, policía, bala, gases lacrimógenos? Pero tenemos dada vuelta la cabeza en forma total. Nosotros en la Constitución de 1949, que deroga la revolución fusiladora, teníamos los derechos incorporados a la Constitución. No, la reforma del 49 la hicieron para reelegir a Perón. Sí, y entraron los derechos de los niños y de la ancianidad, por ejemplo. Y eso se olvidó todo. Porque si tuviéramos los derechos de la ancianidad asegurados, como decía la Constitución de 1949, no tendríamos esta represión que tenemos en estos días en la Plaza de Mayo a los viejos. Un viejo de 81 años, cagado a palo. Pero estamos, Pero después si hay, digamos, una contrapartida, como fue en alguna oportunidad después del 76, como fueron los grupos guerrilleros, entonces atacamos los grupos guerrilleros y le decimos que son todos unos asesinos y qué sé yo, pero fue una reacción a una acción primaria que fue buscarnos. Yo lo tuve que sufrir en carne propia durante 2 años, un terror, sin haber agarrado nunca ni una gomera, de que me vinieran a buscar del tercer cuerpo de ejército, que me mantuviera la policía cercado porque venían a la noche. ¿Vos te imaginás cómo se vive con ese terror encima cuando vos lo único que hiciste fue militar por una idea política? Ahora nosotros, vos estás trazando un paralelo. Ahora, este momento no se vio nunca. Estamos en democracia, se supone que hay un Estado de Derecho que, por lo visto, no está cumpliéndose. Están metiendo en cana hasta periodistas de agencias internacionales, como ayer. Sí. Hay uno que es de Amnistía Internacional. Sí. O sea, no importa la sigla. O sea, se perdió el respeto por todo y el derecho por todo, porque ahí no se está delinquiendo, se está protestando ante un gobierno que sí delinque todos los días y que tiene todo por hacerse. Ahora pregunto, digo, ¿quién se para frente a este gobierno? La oposición está dividida, vos nombrabas a Kicillof, bueno, hoy hay una interna en Buenos Aires, que esperemos que tenga sensatez y se va a tener, y se acomode, porque la verdad que los melones están desordenados. Va a tener. El peronismo, mirá, lo quieren hacer desaparecer, nos quemaron los libros, no se podía hablar de Perón. Nosotros, yo militando durante la dictadura de Onganía, vos recién estabas hablando que se nos viene un nuevo aniversario del Cordobazo, del cual participé. En esa época también pasaba exactamente lo mismo. Nos quieren hacer desaparecer. No hay ningún ensañamiento como contra el peronismo. El gorilismo en la Argentina, yo no tengo problema contra los gorilas. Los gorilas son gorilas. No piensan como yo, en absoluto no piensan como yo. Creo que son unos adversarios, digamos, a someter, y no me arrepiento de lo que estoy diciendo, a someter. En el campo de las ideas, ¿no? Claro, en el campo de las ideas estamos hablando. Yo no tengo ningún problema. ¿Sabés con quién tengo problema? Con el tipo que está ganando 700, 800 mil pesos y sigue diciendo que ojalá no vuelva más el kirchnerismo. A mí me importa un carajo el kirchnerismo. A mí me importan las ideas, la ideología, la doctrina, el pensamiento de lo que fue el peronismo durante toda su historia. Eso es lo que tenemos que reivindicar. No si se pelea Cristina con Kicillof, si Yaryora se puede pintar de amarillo, de violeta, y estoy hablando de que a un tipo que voté, pero lo de ayer fue vergonzoso. Los diputados de ayer fue vergonzoso. La única que se salva es la hija del gallego, de la Natalia de la Sota. Claro, Natalia de la Sota, que salta del bloque. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso quién? Y lo mandaron para que no se sienten. O sea, que Yaryora levantó. Pero Yaryora, porque arregló lo que viene reclamando, que el gallego de la Sota y el gringo Schiaretti, una deuda que tiene la nación, que ahí se equivocó el kirchnerismo, de pelearse en su momento con el gobierno de Córdoba, que le vino bien. Deuda por la caja. Claro, por la caja de jubilaciones que terminaron de arreglar sí. La deuda de la caja de jubilaciones. Entonces, en compensación, Yaryora le está diciendo, bueno, no te mando los diputados, que mando que no se sienten. Pero no tenemos un poquito de dignidad. Es contra los viejos. 300 y pico mil pesos por mes. La canasta básica de un viejo está en 1.200.000. Y le sacaron los remedios. Mira, yo te digo mi caso. Yo cobro dos jubilaciones mínimas. cobro esa, la del ANSES, y cobro la de la Caja de Profesionales del Arte de Curar, que es una caja aparte donde están desde los dentistas, los médicos, los veterinarios. Pensé que había una de los ingenieros solo. No, esta es del Arte de Curar, se llama la caja. Entre las dos cajas y lo que aporté en Córdoba. Perdón por el lapso, mandé ingeniero, no sé por qué le metí ingeniero. Sí, no tiene nada que ver los ingenieros. Es de la medicina, porque claro. la veterinaria está dentro del campo de la medicina. Bueno, pero digamos, cuando yo tengo aporte en la provincia de Córdoba, por docente, por intendente, por senador, en la provincia de Córdoba. Cuando vos tenés menos años en la provincia de Córdoba que en el ANSES de aportes, lo de Córdoba pasa al ANSES y me jubilo en una caja. Claro. En el ANSES. Si fuera al revés, que tengo más en Córdoba que en el ANSES, ANSES le pasa los aportes míos a la caja de Córdoba y me jubilo por la caja de Córdoba. Entre Córdoba, el ANSES y la caja de veterinarios, ¿sabés cuántos años de aporte tengo? Más de 30. 121 años de aporte. Ajá, acumulados. Entre las tres cajas. No cuento Santiago del Estero, no cuento cuando estuve en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, eso no lo cuento. Bueno, cuento 121 lo de años. 121 años, o sea, de aporte. Le aportaste a dos más. Exacto. O tres. Bueno, 121 años de aporte entre las tres cajas. ¿Sabés cuánto cobro? No llego a la canasta básica entre las dos jubilaciones. No llego a la canasta básica, que para un jubilado está en 1.200.000 pesos. No llego. Ahora, la mayoría, cuando uno... Y un hijo de remil puta, un diputado, que se sienta o no se sienta para acomodarle la vida a los viejos, pero es inaudito, no se vio nunca en este país una cosa tan terrible, la crueldad. ¿Por qué pasa desapercibido eso? Porque todos estos procesos llevan su tiempo. En el 76 se dio el golpe. La lucha duró del 76 al 83. Duró 7 años. No volteás un gobierno... Pero fue a pura represión eso. A pura represión. Nos quisieron hacer desaparecer. Yo tengo compañeros desaparecidos. Tengo compañeros hechos pedazos por las torturas, que sean, están vivos, pero son unos zombies, pobrecitos. Compañeros míos de Formosa, por ejemplo. La represión fue tremenda y no nos hicieron desaparecer, pero nosotros tampoco pudimos combatir ese gobierno en un año y medio. Ahora, yo, lleva cuando, su tiempo. Yo, cuando te decía recién que vos nombrabas los adversarios, todo eso en el campo de las ideas, te agregaba. Sí. Ahora, esto tiene que ver por eso. Es porque lo que buscan ahora, de hecho Milei lo dice cada vez que puede, lo dice todos los días, es una batalla cultural. Sí, y la batalla cultural, ¿sabes de cuándo viene? En eso dice la verdad. Sí, pero la batalla cultural, ¿sabes de cuándo viene? ¿Vos te crees que es de ahora? O sea, que vos decís que en así estén los 4 años, en 4 años no cambia nada. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 22 de mayo. Sí. ¿Sí? ¿Qué día festejamos nosotros la Revolución de Mayo? ¿El 25? Claro. No, tendríamos que festejarla hoy. El 22 de mayo, el Cabildo Abierto. Ah. Estuvo todo el pueblo en la Plaza de la Victoria, como se llamaba en ese momento. Estuvo todo el pueblo. El 22 de mayo tendríamos que festejar. Porque el 25 fue una consecuencia del 22. ¿Y sabés por qué el 22? Porque fue todo el pueblo guiado, y la historia ahora nos cuenta que French y Beruti eran dos viejitos que repartían escarapelas mientras los paraguas... Sí, porque, le bajan el precio. Sí, le bajan el precio. French y Beruti fueron dos revolucionarios de la gran flauta del campo nacional y popular. Trajeron todos los negros, lo trajeron todos los esclavos, trajeron todos los criollos, trajeron todos los gauchos a la Plaza de Mayo, y ahí apretaron. El 25 fue una consecuencia. Es lo que habría que hacer ahora. Claro, es lo que hay que hacer ahora. No hay que festejar más el 25 de mayo, hay que festejar el 22 de mayo. Ahora, no, te digo, te estoy, a ver, que se entienda bien. No, sí, estoy, no, no estoy, no, diciendo, no, borremos el 25 de mayo, no, no, del almanaque. Estoy diciendo que la batalla cultural tendría, nosotros hoy tendríamos que estar festejando, sí, el 22 de mayo y el 25 como una culminación, claro, del hecho revolucionario que cambió algunas cosas en el país. O tendrían que ser estos tres días. Claro, tendrían que ser los tres días. Para la memoria, claro, ¿no? Porque en definitiva, claro, es eso. Porque a veces uno piensa, yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, que yo asistía a los 25 de mayo, lo cubríamos en vivo muchas veces a los eventos, y a veces yo notaba que nunca los discursos se parecían a un 25 de mayo, ¿no? Naturalmente estoy hablando de los últimos intendentes que tuvo Arias. Sí. Entonces, porque parece que fuera un maquillaje, en definitiva, y hasta incluso en las expresiones artísticas también no llegaban al calibre. Pero bueno, es lo que se hace en los pueblos para decir, bueno, participan los niños y casi que la familia va porque están los chicos ahí, no porque el 25 de mayo sea el día de, ¿no? Y yo creo que me parece que lo que nosotros precisamos como pueblo es cada día refrescar más qué significancia tiene este día. Vos decís, sí, el del día del Cabildo Abierto, claro, pues ahí empezó todo, pero hubo un trabajo previo. Claro, eso, que hoy falta. Los movimientos populares, encabezados en ese momento y como figuras representativas, porque hubo más figuras, pero French y Beruti. Y la historia oficial que nos presenta a French y Beruti repartiendo escarapela, dos viejitos buenos, sí, sí, claro, repartiendo escarapela, la llovizna. Esto es más o menos como... El otro día tuve la gran deferencia por parte del IECA. Tengo una nieta que se recibe este año, va a egresar este año. Y en la cátedra, creo que es de literatura y no sé qué, estaban revisando dos libros escritos por antirrosistas, por Esteban Echeverría, en La Cautiva, uh-huh, y por José Mármol en Amalia. Y mi nieta se le ocurre decir a la profesora que yo era un rosista empedernido. Entonces, como no tenían otra versión que la educación nos mete en la cabeza, escrita por los liberales, me llamaron para... contrarrestar. Para tener una charla con los chicos. Obviamente que en dos horas no podés desarrollar todo lo que querés desarrollar. Pero yo le decía, chicos, yo lo único que pretendo es que ustedes abran un poquito... Yo quiero abrir ventanas. Yo no soy imparcial. Yo soy parcial. Yo soy rosista a muerte. Con todos los defectos que tuvo Rosa. Pero soy rosista a muerte. No se crean lo que dicen los libros. El Matadero y La Cautiva. La Cautiva es un libro romántico. Y El Matadero no hace nada más que describir lo que era en ese momento la ciudad de Buenos Aires. La zona de Matadero, que hoy está tan en boga, ¿por qué? ¿Por qué se llama Matadero? Porque mataban los animales ahí. ¿Y qué se aprovechaba de los animales? Se aprovechaba la carne y se salaba. Y se tiraba el resto, se tiraba la sangre, se tiraba las vísceras, se tiraba... Era una porquería llena de mosca, era un basural a cielo abierto. ¿No es cierto? Bueno, y yo les hablaba de Mármol, de José Mármol, con el libro Amalia, que también fue un libro romántico, y... A José Mármol se le ocurrió decir alguna vez, a Rosas, cuando estaba exiliado Mármol en el Uruguay, se le ocurrió decir, te perdono, como hombre te perdono mi cárcel y mis condenas. Como argentino no te voy a perdonar lo que hiciste con mi patria. Y entonces vos agarrás eso y decís, hablando de la batalla cultural, vos decís, pobre Mármol, lo persiguió, lo metió en cana. No, ¿sabés lo que pasó con Mármol? Mármol, es cierto que estuvo en una comisaría. Victorica, me acuerdo porque vivía mi madre en una calle en Córdoba que se llamaba Manuel Victorica. Victorica era el comisario de Rosas. Y un día va un amigo, Bernardo de Irigoyen, va a visitarlo por pedido del padre, que se llamaba Fermín Irigoyen, va a visitarlo para pedirle que por favor no le hagan nada al pobre Mármol, porque el tirano sangriento lo iba a matar y qué sé yo. Cuando va Bernardo de Irigoyen, se encuentra con que Victorica, el comisario, y el preso estaban jugando al ajedrez. Entonces, Bernardo de Irigoyen le dice a Victorica, le dice, mire, yo venía a pedirle por Mármol para que no le hagan nada, pero veo que está bien, que no tiene ningún problema. Y Victorica le cuenta la historia. Dice, no, no está preso. Está guardado acá, ¿sabes por qué? Porque sedujo a una chica y lo andan buscando los hermanos. Lo van a matar si lo agarran. Están cuidando. Lo estaba cuidando. Y lo manda de incógnito, lo manda a Brasil. Lo saca de la comisaría y lo manda a Brasil. ¿En Brasil quién estaba? En Brasil estaba el general Guido, que había acompañado a San Martín en toda la campaña libertadora, estaba de embajador. Y Guido lo cuida, hasta que el atorrante este de Mármol le empieza a sacar información confidencial de la Cancillería o de la Embajada y se le empieza a mandar a los unitarios del Uruguay. ¿Sabías esa historia? No, esa no. Bueno. O sea que era entonces, claro, un espía el barrio. Bueno, ¿sabe por qué lo mandan a Brasil, Victorica? ¿Por qué lo manda a Brasil a Guido? Porque Mármol era un hijo adulterino de Guido. Ah, mira. Y no se llamaba Mármol. Mármol, una familia que lo adoptó después. Ah, mira vos. No se llamaba Mármol. La familia que lo adoptó era del Mármol, el apellido. Y él se puso José Mármol. Mira vos. Entonces, cuando nos hablan de batalla cultural, revisemos, muchachos, revisemos la historia, porque de ahí viene la gran grieta y todo esto que estamos viendo en cuanto a la batalla cultural. Le decía a los chicos, 1806-1807, todavía están reivindicando a los ingleses. Acá hay algunos que dicen, ¿por qué no ganamos? ¿Por qué los ingleses no nos ganaron en las invasiones? En las invasiones, ¿qué te dicen? Desde las azoteas tiraban aceite hirviendo. Sí, todo una mentira. El bichiquen. Todo una mentira. ¿Sabes por qué es una mentira? Y ahora te dejo que pregunte porque estoy hablando solo. ¿Sabes por qué es una mentira? Porque no había aceite en esa época. Era grasa, se cocinaba con grasa. No había aceite, el cocinero no existía, el Natura no existía. Claro. Traían un poco de aceite de oliva de San Juan, que valía una fortuna, y las clases medias y bajas de Buenos Aires en ese momento no lo podían comprar. Sí derretían grasa y le tiraban a los ingleses. Te dicen, les tiraban aceite hirviendo, ni una gota de aceite hirviendo. Ahora, yo creo que es interesante siempre mirar la línea de tiempo que tenemos como país, pero cuando venimos a este momento, a veces uno dice, bueno, a ver, contrastemos este momento con otro, sí, para ver qué es lo que pasó por la experiencia, ¿no? Porque siempre uno, como cuando tenés que ir a jugar algún partido, decís, che, pará, que este tiene un as que nos puede ganar el partido. este modelo donde todos los días vos ves que tumban algo, destruyen, rompen, ahora impiden el derecho a huelga por decreto, o sea, esto es dictadura pura. Sí. Le subimos, le incrementamos un 21% que los colectivos larga distancia puedan subir el boleto, pero al colectivero no le subimos el sueldo. No. Y así con todo. O sea, ahí están la dicotomía, ¿no? Para el que tiene más y para el que no tiene menos. Claro, bueno, pero fíjate lo que está pasando con ahí este blanqueo que debe estar anunciando el atorrante Sturzenegger, Caputo y compañía. Caputo. Sí, sí. Fíjate lo que está pasando con esto. ¿Por qué no revisan a las grandes compañías, por ejemplo la de Mindlin, que es el zar de la energía en este país? ¿Por qué no revisan a Vicentín? ¿Por qué no revisan a Vicentín? ¿Vos tenés idea de lo que hizo Vicentín? Porque nosotros nos comimos que se fundieron. La Corte Suprema de Santa Fe, que parece otra, de otro planeta, estuvo investigando también. Bueno, pero todo el desastre de Bueno, no, pero el desastre viene porque Vicentín tiene más de 10 compañías offshore. ¿Y sabés cómo laburaban las compañías offshore? Las ganancias de Vicentín acá la mandan a los paraísos fiscales. Y desde los paraísos fiscales después le prestan, que son de Vicentín, con otro nombre, le prestan a Vicentín plata para... le prestan plata. Con lo cual Vicentín paga intereses a esa compañía que es de ellos, pero que está en el Uruguay o en las Islas Bermudas. Triangulan. Bueno, ¿por qué no buscan ahí la guita? De las cuales Caputo es socio de todas. Caputo es socio de todas. Es un desastre lo que están haciendo. Es un desastre económico. ¿En qué termina esto? Porque esto puede ser la entrega del país. Mirá, esperemos 30, 40 años, 90 años, dije, decía no, esta no mañana. ¿No estás viendo lo que está pasando en Tierra del Fuego? Y dentro de 90 años vemos. Bueno, pero ¿no estás viendo lo que está pasando en Tierra del Fuego? Hay que entender Tierra del Fuego, que es una isla. Sí. ¿No? Yo tuve la suerte de ir 3 veces a Ushuaia, a Tierra del Fuego. La conozco de punta a punta. A revisar frigorífico, de paseo, un montón de veces. 3 veces estuve. Una vez a dar una conferencia. Hay que vivir ahí. Hay que vivir ahí. Encima aislado, porque si no cruzas en avión... Sí, papá. En avión. Yo fui en auto 2 veces. Bueno, sí. ¿Sabés qué es lo que es cruzar el estrecho de Magallanes? Navegándolo. Claro, primero tenés que entrar a territorio chileno. De territorio chileno cruzás. Ah, claro. Cruzás de nuevo a territorio chileno y de ahí pasás a territorio argentino. No hace mucho tiempo que descubrí la forma de llegar, porque no sé qué estaba investigando y. Ah, mira vos, no se puede. Digo, bueno, capaz que hay una barcaza que cruzaba derecho viejo y no. No. No. Sí, tenés o por avión o. Están entregando el país estos cipayos. Están entregando el país. Lo están entregando, regalando al país. Que es lo que quisieron hacer siempre. Y yo te lo ubico en la historia por esto de la batalla cultural. ¿Cómo se llamaba cuando se producen las invasiones inglesas? Cuando se producen las invasiones inglesas, los ingleses, para quedar bien con la burguesía y la oligarquía argentina, le da a los porteños la posibilidad de controlar la aduana, diciéndole ellos lo que tenían que hacer. Claro. ¿Quién fue el tipo que se hizo cargo de la aduana mientras duraron las invasiones inglesas? ¿Tenés idea cómo se llamaba? Controlaba la aduana. ¿Algún doble apellido? Y casi 3. Te voy a dar el nombre de quien se hizo cargo de la aduana que trabajaba para los ingleses. ¿Sabes cómo se llamaba? José Alfredo Martínez de Hoz. El abuelo de José. El del recontra sí, 5 sí, veces, sí. Abuelo del atorrante este del 76 que entregó la mitad del país. Entonces, está todo encadenado. El cipayaje argentino quiso entregar todo esto desde un montón de tiempo, pasando por Rivadavia, o sea, se está repartiendo pasando por Sarmiento. Es decir, lo de Tierra del Fuego, nos estamos ahora a ver si la entregamos, si no la entregamos. ¿La entregamos o no la entregamos? Sarmiento, cuando se va a Chile, exiliado, corrido por Rosas, según él, hizo mapas en Chile y reconocía toda la Patagonia, todo lo que es Río Negro para abajo, lo reconocía como territorio chileno. Chileno. Y después nosotros salimos a matar a los mapuches porque decimos que eran unos atorrantes que invadían las tierras de ¿cómo se llamaba este amigo de Macri que se quedó con Lago escondido? Lewis. Bueno, es decir, esto viene desde siempre. Siempre quisieron entregar la, y lo que están haciendo la Patagonia. Ahora. Claro, lo que están haciendo ahora. Exactamente lo que están haciendo ahora. Gracias, Edgar. Muy interesante la charla. No sé para qué vine todavía, pero no importa. Y bueno, la idea era conversar un poco porque a veces hace falta que la gente sepa de que esto no es nuevo y esto siempre estuvo, como quedó al descubierto. Y bueno, en otro momento te voy a invitar para que hablemos de lo local, si tenés alguna alguna perspectiva. No, mira, lo que sí me gustaría, y lo dejo como una alternativa, a ver, es el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal de Arias, estoy hablando, que lo podrían repetir en otras intendencias también, en Cavan, en Guatimosín. Uh-huh. Hoy vos estabas hablando de los circuitos que nos circundan, valga la redundancia. Es decir, que hagan una manifestación pública con respecto. ¿Qué le parece al Consejo Deliberante de Arias la represión a los jubilados, por ejemplo? Que claro, saquen un manifiesto. Sí. Que digan lo que piensan, si están de acuerdo. Claro. Bueno, el legislador, los diputados. Bueno, no, los legisladores, por ejemplo, justicialistas del departamento Marcos Juárez, el día que tengan que venir, tienen que poner el GPS, porque no saben a dónde queda Arias. No. No vinieron nunca. ¿Sabés quiénes son? Vos sí, porque sos periodista. Pero el 99% de la gente no sabe quién es la legisladora del departamento Marcos Juárez representando al peronismo. Es una vergüenza. No tenemos dignidad. No dimos nunca una vuelta. Nunca le preguntamos a un afiliado justicialista o no justicialista, porque yo... cuando vos llegas a un nivel de poder o de funcionario, vos tenés que laburar para todo el mundo, para radicales, para peronistas, para lo que venga. Te van a golpear la puerta a todos. Todo, pero con razón, con razón. ¿Y sí? Y estás traicionando el puesto donde te han puesto para ser funcionario, estás traicionando si no atendés a todos. Los legisladores, no, lo tenemos a Matías, sí. A mí me gustaría saber qué piensa Matías, por ejemplo. Bueno, que Matías es un gran chico, yo lo quiero muchísimo. Matías, se creó con mi hijo, es casi un hijo. Ayer nos mandó ahí un mensaje de que cumple 5 años el diferimiento de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Sí, ajá. Que involucra a los docentes y empleados, no sé si a todos los empleados estatales de la provincia, pero al menos a los docentes y algún otro sector, jubilados, ¿está? O sea que los jubilados cobran 60 días, 90 días después, los aumentos, por lo tanto es menos guita la que van teniendo, pero todavía no lo escuché decir nada de la Me nación. Gustaría que, por ejemplo, la legislatura en Córdoba también tenga un manifiesto con respecto a lo que está pasando con la represión a los jubilados. El pueblo tendría, todos los pueblos tendrían que... Yo quiero saber qué piensan la gente... Sí, porque cuando vos lo bajás más terrenal, claro, la gente se lo apropia también. Porque claro, si no, como, lo vemos en la tele, son tres viejos locos. No, si no, los concejales están en otra cosa, claro, ¿no? A ver si limpian una calle o no limpian una calle, si podan un árbol o no podan un árbol. ¿Qué piensan los concejales de área con respecto a la represión de los jubilados? Porque a lo mejor tienen un abuelo que cobra la mínima. Claro. O tienen un padre que cobra la mínima. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece que más importante mantener a raya lo fiscal o que coma o que pueda comprar los remedios el abuelo o el padre del concejal de Arias? Gracias, Edgar. Gracias a vos. Bueno, nosotros nos vamos de este panorámico, nos queda el micro de Arbia y nos reencontramos mañana. Acuérdense que mañana 18-19, la Liga Deportiva con Daniel Yanico, vamos a estar haciendo el primer programa deportivo que va a ser íntegro en cuanto a su contenido, con data, información estadística y demás.